no me fui porque hace mucho frío. Claro. Entonces dije, ¿para qué me voy a andar yendo a mi casa caminando y eso? Me quedo acá hasta las 12. Prefiere quedarse. Calentita, sí. ¿No? Porque el estudio está bien. Sí, sí, está lindo acá adentro, es verdad. Ahí Juani vestido de rojo y negro, hoy se vino con la bandera de Ñuls encima. Sí. ¿Por qué eso? Por el frío, me dice acá el operador. Claro, por el frío, efectivamente. Hablando de ola polar. Claro, qué mejor que un buzo de Ñuls. Mira, Anabel. Yo no estoy detrás de ningún cargo, lo he dicho públicamente, me excluyo para tener mayor autoridad. Federico Storani, referente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Lo que simplemente planteo es que es una cuestión de coherencia. El planteo del propio doctor Raúl Alfonsín había sido la construcción de un espacio socialdemócrata moderno y eso fue justamente lo que se venía construyendo hasta este giro abrupto que desde nuestro punto de vista no tenía ningún justificativo. Qué bien, primicia exclusiva de Radio Universidad. Sí, diga Florencia. Las balas tienen una punta azul. Muy loco, porque la punta de teflón atraviesa el chaleco de fuerza, por ejemplo. Ah, el chaleco de... Antibala. Antibala. Es la antibala que usa habitualmente la fuerza de seguridad. Claro. Claro, que a veces es también chaleco de fuerza. Qué suerte que ustedes los viernes también pueden entenderme. Sí, claro, claro. Es muy importante para mí, ¿entendés? Algunas cuestiones ligadas a operativos policiales en la mañana, cosas que me gusta tanto, ustedes ya saben. Sí, el recorrido policial, digamos. Ay, cómo se gusta. Mira, le preguntamos varias cosas al ministro, entre otras cosas, cuando fue a Bariloche, por ejemplo. Sí. Y un tanto irónico contestaba el ministro Capiello. Esto es un programa que nosotros ya veníamos realizando en el Hospital del Centenario y en el Hospital Provincial de acá. Nosotros operamos un paciente por mes. Bueno, y en otro tramo hablaba el ministro. Sobre los viajes a Bariloche. Sobre los viajes a Bariloche. Y decía que la paz es muy lindo. Muchas asociaciones de empresarios de taxi apoyan y hacen campaña poniendo sus automóviles a los distintos partidos. La relación entre los dueños de taxi y la política es una relación con la distancia debida entre las hinchadas de fútbol y los presidentes de los clubes. Y eso nunca se dice, porque ellos denuncian a la política como algo nefasto, claro. Pero ellos son socios de la política. Y le voy a decir más. Cuando en esta ciudad, hace un año o dos años, o un poquito más, porque a mí los años se me pasan rápido, se dio la posibilidad de ampliar chapas de taxi, le voy a decir que más del 50% de esas chapas fueron entregadas a militantes del Partido Socialista. Y puedo traer listas de nombres si usted lo requiere. Y esos taxis tampoco cumplen con la obligación de las 24 horas. Para finalizar, escuché un comentario de... pero para ir ya redondeando el tema del cuando fútbol... cuando estábamos tratando cuestiones de corrupción, siempre hay alguien que quiere poner un manto. Por favor, no me mande a mí. Hubiera imaginado de Guillermo. Yo tampoco, Guillermo. No, pero esperaba. Fíjate cómo rápidamente quiere cortar el tema. Yo voy a tener que llamar al director de la radio que ponga un poco de coca. Yo no sé qué pasa que las estufas no calientan. No, es verdad. Han dejado de calentar. ¿Coincide usted con Juani que no calientan las estufas? Para mí el gas viene menos potente, no sé qué tiene. Sí, sí, hay menos, supongo. No bueno, sé, supongo que debe haber mucha demanda y eso debe hacer que todo funcione a media máquina. Bueno, de todas maneras yo he preguntado, lo he consultado con gente que sabe un poquito más que yo y me dijeron, Mava, ¿qué va a calentar menos? Así en esos términos, que no, que hace tanto frío en el ambiente. También es verdad, uno que puede se sentir. Filtra por cualquier parte y que la estufa del gas es siempre igual. Chiflete, burlete. Juan, ¿y usted todos los días va a meter en este espacio de arranque del programa un espacio publicitario? Sí, sí, porque... Por sí. Lo menos diga fin espacio publicitario cada vez que va fin a tirar un... Fin espacio publicitario. Gracias. Bueno, Alicia, le recomiendo que se vuelva en colectivo para su casa o yo nunca me llevé bicicleta. Muy bien con los propietarios de taxi. Además le diría que si usted está medio decaído o con pocas expectativas, no tome taxi. O si lo toma, no escuche al que maneja. Chiflete, burlete. Mava, ¿qué va a calentar menos?